Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenidos. Bueno, muy contento de estar nuevamente en una emisión más de nuestro programa Ciudadanía al Instante. Nuestro programa número 20 del año 2014, que ya se nos va. Estamos con equipo completo, con Juan Aravena y Tito Gutiérrez. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, hola. En un mes que la gente anda loca comprando, ¿no? Muy loca, digamos, porque, bueno, pasa siempre, pero yo creo que hay que sacar un poco el pie del acelerador, detenerse un poco y pensar. Pero estamos también imbuidos, ¿no es cierto?, de lo que son las fiestas de final de año, el amigo secreto, las oficinas se transforman. Dicen algunos que este es el mes que, desde el punto de vista de la productividad, Chile trabaja poco. Realistamente trabaja poco, porque o hay comida de final de año, hay actividades, en fin, no sé cómo lo ven ustedes. Porque, bueno, tenemos el 24 que se trabaja a mediodía, y previo el 31 que se trabaja a mediodía. Y además tenemos sangre el 26, un día laboral. Entonces, claro, efectivamente se trabaja menos y la gente hace uso de eso. De esos días de mediodía de no estar en la oficina o no producir, y además el 26 pedizando en este caso. Hemos además estado entre medio con una huelga de una cadena de supermercado muy importante en el país, y que llegaron a algún acuerdo, ¿no es cierto? Porque efectivamente, a pesar de que son semanas, días locos, se trabaja mucho, mucho en el comercio, incluso con sueldo bastante paupérrimo, y con incluso en algunas situaciones ni siquiera se paga sobre tiempo como corresponde. A ver, la verdad es que yo creo que se compra todo el año. O sea, antes de Navidad está Fiestas Patrias, antes de Fiestas Patrias está el Día del Padre, antes del Día del Padre está el Día del Niño, está el Día de la Madre. En definitiva, las ofertas son... Estamos imbuidos en una sociedad de mercado neoliberal, y es por ello que Chile es uno de los países, no tengo el dato exacto, pero si no tengo duda, es uno de los países con mayor, con la gente con mayor capacidad de endeudamiento, con crédito, ¿no? Por lo tanto, van cambiando los meses, van cambiando la época, van cambiando el motivo, pero las cuotas siguen siendo, los compromisos siguen siendo, después van a venir vacaciones y etcétera. Por lo tanto, hoy día tiene traje de rojo, digamos, de viejo pascuero, pero nada más. Hay un escrito que hizo un chiquitito, ¿no? Tomás Mulián, que justamente, ¿no?, lo estaba acordando. El consumo me consume. Sí, el consumo me consume. Y hoy día en Coronel tenemos abierto un primer mall, no lo conozco, pero vi las noticias, ¿no?, que más de 1,000 personas ingresaron, que todavía ni siquiera están todas las tiendas abiertas, ¿no? Y así nos vamos llenando de mall, y el mall se ha transformado en la nueva plaza pública donde la gente va, no sé si conversa mucho, pero por lo menos se junta. Por lo menos aquí, como, ¿no es cierto?, como llaman algunos ciúticos, la intercomuna, algunos dicen la intercomuna. Hay, bueno, entre Concepción y, mejor dicho, Talcahuano, ¿cierto?, hay 3 malls. Y la gente los llena en diferentes momentos. ¿Sabían ustedes que en estas 3 cadenas de mall, o a lo mejor cuarto con el Coronel, hay 18 salas de cines, 18 salas de cine, y que ninguna de esas salas de cine por lo menos da una película decente? Claro, por poner ese ejemplo, película decente, digamos, de cierto contenido. Hay unas películas yankee, digamos, norteamericanas, de todo tipo, contenido, que están ahí, pero si uno busca la cartelera, yo espero que, así como hoy día parece que se va a hacer, no sé, el lanzamiento oficial de la película de Miguel Littín en Santiago, Allende, que es en el Caupolicán, luego la película se va a dar, no sé, en la cadena de Cinemark. Y espero que la película por lo menos permanezca aquí varios días, y sería interesante que la fuéramos a ver y que pudiéramos comentarla, ¿no es cierto? Porque es una gran película, y es la película que más le ha costado a Miguel Littín hacerla. Y que relata las últimas horas de vida del presidente Allende. Dicen que, viendo el tráiler, por lo menos con una actuación magistral de Daniel Muñoz, que hace de, efectivamente personifica a Allende, y son las últimas horas de Allende en La Moneda. Entonces es una película que va a dar mucho que hablar, y que yo creo que hay que estar atento, a lo mejor por ir, además, a compartir, a ir al cine. Además, imagínate la emoción que se produce solo al saber de los últimos momentos de Allende vía radio, el ver las imágenes va a ser algo muy, muy impactante, ¿no? Por lo menos las redes sociales. Yo creo que igual lo destaco muy importante. Yo ayer anoche desperté Y se, me metí a la red y había un mini documental hecho por unos cabros de 20 años, no sé, estudiantes de, creo que la Universidad de Santiago, un mini documental de 20 minutos sobre el plebiscito. Y me pareció súper interesante, súper entretenido, además dinámico, y en 20 minutos contar todo un proceso, ¿no? Que, y que resume bastante bien lo que fue. Y es bueno que la gente joven, ¿no? Dé cuenta de ello, para que efectivamente cuando, ¿no? Se valorice más la democracia, ¿no? Y el proceso que hoy día tenemos, a pesar de todas las dificultades que tenemos. Sí, bien interesante. Hemos seguido también con los mismos temas. Recordamos que hoy día hay una discusión bien a fondo, hoy día martes, digamos, se está discutiendo, a lo mejor bien a fondo, lo que es la reforma de educación. Recordemos que para los oyentes, que ya se aprobó la reforma tributaria, ¿no es cierto? Falta la reforma educacional, que ha tenido una serie de controversias, discusiones, en fin, incluso hasta reflexión en voz alta de nuestra presidenta Michelle Bachelet, que dijo que el primer sentido, ella dijo que sí, que el primer sentido le habría dicho como dedicarse a la educación pública, pero que luego todo esto ha tenido una serie de variaciones, ¿eh? Que tienen que ver también con las campañas, en contra de las campañas de la misma derecha, ¿no es cierto? Las mismas relaciones con la, los colegios subvencionados, que ven esto como una cosa terrorífica, y por lo tanto se ha ido perdiendo el sentido. Y recordemos que estábamos a las puertas de que el 2015 se genere la otra reforma, que es la reforma constitucional, y también la reforma previsional. No sé cómo lo ve usted, Tito. La reforma laboral en espera. Y la reforma laboral en espera. Sí. Efectivamente, en el caso de la reforma educacional, el sentido común dice de que debería haberse partido por el tema de la educación pública. Pero hay que considerar de que estas son reformas que tienen un gran sesgo ideológico, y que por lo tanto producen inmediatamente en la gente que tiene una mirada distinta, ideológica distinta, produce, digamos, polémica al respecto y movilización al respecto. De hecho, muchos apoderados salieron a las calles de los colegios subvencionados, y después se supo que incluso se habían sido coimado, en otra palabra, cuando se le había prometido ponerle 7 a los cabros a cambio de que salieran a las calles. Presionados. Entonces, coimado es una palabra muy fuerte, ¿eh? Como es una reforma de carácter ideológico, hace, digamos, que se produzcan distorsiones en el proceso y se vayan priorizando para poder avanzar, porque no es fácil avanzar con respecto al tema en una reforma tan compleja como es la reforma educacional. Y además que en un cambio constitucional que hay que realizar, porque en el fondo recordemos que se debe terminar con el copago, ¿no es cierto?, el fin al lucro y el fin a la selección. ¿Cuándo se irá a implementar esto, Juan Aravena, según los conocimientos que usted tiene? Porque parece que circulan entre el 2016, ¿no es cierto?, 2017. Mira, a ver, originalmente el estaba planteado, ¿no es cierto?, que el 2015, ¿no?, comenzáramos con recién el término de la selección, pero la verdad es que ha habido una campaña, una contracampaña que al final terminó afectando, digámoslo, las encuestas reflejan aquello, el tema del apoyo a la presidenta, ¿no? Esta cosa de que haya dicho hoy día que haya hubiese el sentido, ¿no?, que le había indicado, no retrotrae el Transantiago cuando dijo que, claro, que si ella hubiese seguido, se hubiese guiado por la intuición, no lo habría hecho. Mala cuña, y más encima en la revista Capital. Pero bueno, efectivamente eso ha producido una baja también en el considerado nivel socioeconómico medio. Yo, la verdad, acabo de, después de leer eso, porque eso lo leí de un análisis de encuesta que tú recogiste y enviaste, y Carlos Vergara, buenos analistas chilenos, y le pregunté a una señora de Estrato Popular, y que ella, cuando vio la hoja que yo estaba viendo, me dijo, y esta señora que ha hecho todo mal. Entonces le preguntamos, pero ¿por qué tú dices que esto ha hecho? No, la educación. Entonces tú ahí das cuenta de que efectivamente hay un problema, hay una sensación, hay un problema, sí. No, la gente no entiende estos, además esto de los plazos, porque al final muchas de estas reformas no son para ahora, ¿no? O sea, se van a ver los frutos en el largo plazo, y obviamente la gente está imbuida en una cultura donde quiere todo al tiro, ¿no? No hay una proyección de largo plazo, la gente quiere soluciones ahora, ¿no? Esto fue parte de lo que creamos. Entonces, y yo veo ahí que no veo al gobierno regional, en particular a los gobiernos locales, a los parlamentarios de la zona, ¿no?, jugándosela por estos temas, a diferencia de que en otros lados. A mí me gustaría ver cómo veo a George Jackson en Santiago todos los fines de semana hablando de la reforma en reuniones conjuntas de vecinos, etc. Yo no veo a los parlamentarios acá haciendo lo mismo. No sé si yo no los veo o lo estarán haciendo o no lo comunican, pero yo no lo veo. No veo al senador Navarro en eso. No, no veo al diputado Campos, no veo al resto de los parlamentarios, no los veo en eso. No. Y no veo al gobierno. Es verdad lo que dice Juana. Fíjate que hoy en la mañana, coincidentemente, me llama una persona. Y una persona que es también, diríamos, de nuestro mundo, de nuestra mejor manera de ser, en fin, y me comenta a propósito, no de la encuesta, sino me dice, Rogelio, me dice, está mal el asunto. Me tiene la sensación, está mal. Y después eso lo complemento con un empresario que me llamó días previos, que obviamente me dice, me siento como, no está bien el asunto, hay algo que está pasando. Bueno, si viene de un empresario, uno dice, puede ser, o de un microempresario. Pero si viene una persona común y corriente, de extracción, diríamos, sencilla, un trabajador, a propósito de un cartero, entre paréntesis, me dice, no lo veo bien, no veo bien el gobierno, no veo bien los ministros. Entonces algo está pasando, o sea, las encuestas están indicando que algo está pasando en el ambiente y que yo espero que las fiestas de final de año y todo nos traigan efectivamente nuevos entusiasmos, porque veo con preocupación el 2015, ¿eh? Viene la desaceleración y vienen varios momentos. Entonces yo creo que la presidenta tiene que efectivamente tomar el timón. Como alguien dijo, tiene que ser nuestra jefa de Estado, pero también tiene que ser la jefa del gobierno de Chile para poder conducir esto. Pero mira, históricamente en todos los procesos, tú te ríes de esto, pero en todos los procesos uno tiene que considerar tiene que considerar las condiciones objetivas y subjetivas. Sí, no, eso lo aprendió muy bien usted. Respecto a las condiciones objetivas, yo creo que estaban dadas como va a avanzar en la reforma. Y con respecto a las condiciones subjetivas, yo creo que la gente más politizada creía de que estaban las condiciones subjetivas para instalar el tema. Porque estaban los estudiantes en la calle, porque habían salido, porque la prensa le daba mucha cobertura. Pero yo creo que en la comunidad en general las condiciones subjetivas no están para los cambios. No están para los cambios de la manera que se están llevando. O sea, produce esta cosa rara que se dice tú, que se produce, es porque yo creo que las condiciones subjetivas en la comunidad, en la sociedad civil en general, no están dadas. No será tanto que a lo mejor no. Hilando un poco, digamos, colgándome lo que dice Juan respecto a que nosotros queremos que todo sea rápido. Y hay una reacción también, ¿no es cierto?, consumista de hoy día de Chile. O sea, esto tiene que ser ya. Yo quiero. Entonces, como esto no es ya, te fijas, porque todo tiene que ser entonces mucho más lento. Entonces, por ejemplo, una persona común y corriente quiere que su hijo vaya a la universidad y que sea gratis ya. Pero eso no va a ser gratis todavía, hasta un par de años más. Entonces, mientras tanto, va a tener que endeudarse, ¿no es cierto? Y hay una serie de interrogantes. ¿Qué va a pasar con ese crédito? Efectivamente, va a tener que pagarlo. Entonces, da la impresión de que ese ya todavía no viene. Bueno, ahí es donde está la responsabilidad que decía Juan, y en el sentido de que yo tampoco veo al gobierno, por ejemplo, a las gobernaciones, de la gente de la Seremi, explicando esto cara a cara con la comunidad. No se ve. Entonces, además, reformas que requieren mucha explicación. Mucha explicación por lo que ustedes dicen, porque como la gente lo quiere ahora ya, pero la gente hay que explicarle que la cosa no es ahora ya. ¿Y por qué no es ahora ya? Hay que explicarlo bien. Entonces, la relación con la comunidad ha sido escasa. Yo creo que desde el punto de vista comunicacional el gobierno no lo ha hecho bien. Y estamos pagando las consecuencias de esas políticas, a mi juicio, que no han sido correctas. Ahora, esto hay bastante inquietud incluso a nivel de los estudiantes. Yo recibo hoy día un correo electrónico, que a lo mejor lo voy a compartir con ustedes, respecto a un estudiante de administración pública que está haciendo un trabajo en la Universidad de Concepción respecto al tema de educación. Y claro, me formula una serie de preguntas que son preguntas también que tienen que ver con la calidad, con el mejoramiento de la educación, cómo se sienten las fuerzas de la nueva mayoría respecto al tema, cuáles son las propuestas. Hay una serie de cosas que a veces ni siquiera uno mismo las puede tener claro. O sea, yo diría que aparte de eso, primero tuvimos una reforma tributaria que terminó rara. No, en la cocina, no se habló de la cocina, se habló de la casa de un ministro de Piñera. Por lo tanto, ya hay un primer flaco como el presidente de la Unión de Banco diciendo, oye, esta es mía, esta reforma yo soy el padre, digamos. Luego viene la reforma educacional con una serie de problemas. Incluso hay hoy día se duda por parte de algunos parlamentarios que efectivamente el espíritu original de la reforma vaya y temen que se pierda. Y hay una acción ahí entre Rossi, Quintana, Jackson y otros, digamos, para poder revertir esa situación. Además, entra el conflicto de los profesores. La gente no va a entrar a definir cuál es, si el libro de profesores tiene que ver o no con la reforma, pero efectivamente hay una demanda de los profesores de haber sido parte de la reforma. Pero en definitiva estuvimos un mes a fin de año con los profesores movilizados y una gran cantidad de colegios en paro, cuestión que ha ido ya disminuyendo progresivamente, pero que afectó obviamente la, ¿no? La gente no va a entrar a hacer disquisiciones sobre qué pasa o no. La educación sigue siendo importante, pero ahora se sigue viendo con más problemas que otra cosa. Y da la impresión de que además del tema de la educación se pudiera, parece que se liga solo al afán de remuneraciones. O sea, lo que piden incluso una de las grandes voces de lo era más bien aumentar los sueldos, porque los sueldos son bajos, en fin, después algunas cosas particulares que tienen que ver con los educadores diferenciales, en fin, el tema de la discapacidad o de las necesidades especiales, como se llama hoy día. Pero no veo que se esté también debatiendo como con la educación de calidad, efectivamente con la formación, con el perfeccionamiento de los profesores, con la calidad de la educación. Y además, a propósito de que no hemos visto a lo mejor ausente, hemos visto ausente al gobierno, en fin, yo he visto ausente también, Tito y Juana, las universidades. El mundo académico acá, yo no sé si debaten en el claustro, en forma interna o para callado, pero no los veo realmente conduciendo un debate con el ciudadano común y corriente sobre los grandes cambios que quiere Chile. Bueno, pero por eso te digo yo, en general, en la sociedad civil se ha debatido poco, en los distintos ámbitos. Ahora, uno espera de que cuando hay reformas de tanta importancia, debiéramos tener, digamos, no sé, una presencia más masiva o distintas expresiones de apoyo a la reforma. Cosas que tampoco uno ve, porque uno le dice, claro, el gobierno tiene que salir a explicar, pero la gente está en condiciones de escuchar, de o está preocupada de que le expliquen. No, yo creo que se dejan llevar. Ahora, con respecto, te voy a llegar a otro tema, porque sé que el tiempo es escaso, sí, quedamos de conversar. Sí. El otro día yo me encontré con un par de personas donde hablaban de los altos sueldos de los políticos, incluso una persona llegó a decir de que la presidenta de Chile era la que ganaba más en Latinoamérica. Sí. Y cada vez que se produce un aumento... 20 millones que tienen un aumento de sueldo, sí. un gran escándalo. ¿Y qué pasa con los 40 millones que va a ganar el Chupete Suazo? Porque un sueldo... Puta, nunca has visto en el fútbol chileno, creo yo. Claro, desproporcionado, yo lo escribí en mi muro, yo esperé que iba a haber más debate, pero parece que todos nos encanta el fútbol, pero nadie debatió nada. Me llamó mucho la atención, lo digo por dos cosas. Uno, por la calidad de ídolo de Chupete Suazo. Uno, segundo, porque me gusta mucho el fútbol. Y tercero, porque me gusta Colo Colo, además. Pero entonces dice, uno, es una muy buena contratación. Pero recordemos que Chupete Suazo viene de una actuación muy precaria en el fútbol mexicano, creo que hizo muy pocos goles, jugando un poco más atrás, ya no era el 9 clásico, el 8 y medio más o menos, pero aparte de eso le van a pagar 40 millones de pesos mensuales, la verdad que un sueldo demasiado alto para la calidad del fútbol chileno. No sé usted qué opina también amante del fútbol, Juanito. Además que guarda las desproporciones con los equipos chicos, ¿eh? Sí. O sea... Lo que pasa es que sacaron rápidamente el tema, pero... Son cuatro sueldos de presidente, un poquito más de cuatro sueldos. No. O sea, son dos sueldos promedio de un parlamentario chileno, ¿no? Porque gana como 20 con todos. Pero al parlamentario le está agregando los gastos reservados. No, por eso digo, con todos. El Chupete Suárez seguramente le agrega otras cosas, supera los 40. No, es mucha plata. Ahora, lo complicado del fútbol, y ya que pasamos ese tema, es que efectivamente... En definitiva se está concentrando en muy poco equipo y para la región no se ve buen panorama, digamos. Sala ha dejado de entrenar a Huachipato en estos días. Sí, ocurren como cosas, mira, a propósito que estamos aquí en Ciudadanía al Instante, que también este es uno de los temas que atrae a la ciudadanía, ¿no? Aquí en la radio 105.7, suceden cosas bien raras. Por ejemplo, Pablo Sánchez, apodado como Vitamina Sánchez, el entrenador de la Universidad de Concepción, se va porque dice que hay razones éticas de que estuvieron negociando con otros jugadores que a él no le comunicaron. Y además pone en la palestra, me llama mucho la atención, a Mario Rodríguez, que es un gran intelectual de la Universidad de Concepción, un tipo que ha escrito hartos libros sobre Nicanor Parra, en fin, el director de la revista Atenea, que además es el presidente de la Comisión de Fútbol de la Universidad de Concepción. Entonces hoy día se ve vilipendiado, digamos, este intelectual a través de lo que está pasando en el fútbol. Salas, que ya parece que tiene negociado completo su partida a la Universidad Católica, que tiene como presidente nuevo a un ex ministro de Minería, Schumelich. ¿En la Católica? En la Católica, claro. Sí. Donde alguna vez fue Jaime Esteve, también estuvo ahí presidente. Sí, sí. Entonces, en general. ¿Qué es todo esto? Ah, sí. Entonces se dedicó al. ¿Cómo se llama? Hay varios temas y también la precariedad del fútbol de acá de la región. ¿Ah? Muchos están jugando en un estadio acá de Gualpén porque no hay cancha. Algunos podrían jugar en el estadio acá, pero que es carísimo. Otros van a jugar allá, no sé, a Yumbel, a Tomé, a Curanilagüe. Y aparte de eso, también, ¿no es cierto?, estamos a las puertas de una Copa América. Parece que hay avances, por lo menos, en el estadio regional, ¿no es cierto? Sí. Creo que la constructora que se adjudicó la propuesta está trabajando en forma acelerada. Ojalá tengamos fútbol de la Copa América. Ojalá. Bueno, estamos aquí en Ciudadanía al Instante, en el 105.5 Radio Talcahuano Online, y con nuestros amigos de Radio Primavera de San Pedro de la Paz. A propósito de San Pedro de la Paz, salieron algunos titulares esta semana de que, ligando a San Pedro y Lota, ambos alcaldes independientes, cercanos a la nueva mayoría, pero parece que no tan cercanos, porque esta semana dijeron que eran absolutamente independientes, uh-huh, y que por lo tanto estaban disponibles para una próxima elección. Ah, eso era con o sin nueva mayoría, porque ellos más bien, si bien es cierto, se declaran como independientes, son cercanos a la nueva mayoría, tienen todo, entonces ya han dado a entender que por lo menos están corriendo para la próxima elección a Huguito Retamal y Patricio Marchán. No sé qué les parece. Mira, la verdad es que primero el tema de la nueva mayoría es un tema que está en proceso, no está para nada claro. Buten Martínez en algún momento le puso fecha de plazo y él ha vuelto a la política y es muy probable que si no compita hay una lista de consenso con Pizarro. Eso, por otro lado, está la idea de incorporar al partido del PRO y a llamar con Enrique en un proceso que, por lo tanto, la verdad es que esto es todavía un proceso que va a haber que mirar, ¿no?, participar con cierta, ver cómo se van a dar ciertos procesos internos. Tenemos elecciones internas del Partido Socialista. Decía, perdona, Juan, de que parece que había una mesa de consenso donde se podría sugerir el nombre de Andrés Saldívar como presidente de la ADC. Nosotros no. Mira. Bueno, claro, no. No, y hay una cierta vuelta de lo que fue la antigua concertación, que de alguna u otra manera en el imaginario social va a ser una especie de retardar, digamos, las reformas, ¿no? Y de ponerle cierta pausa, ¿no? Que escalona con cierta coherencia, digamos, él ha planteado de que muchas reformas juntas es improbable, imposible, que hay que ir, ¿no? Vija concentración que se juntó ahora en el homenaje a Patricio Delgue, ¿no?, que tiene 97 años, ¿no? Y que ahí se juntó esta vieja concertación, digamos, y aparecieron los grandes próceres, incluso estuvo participando también la presidenta, en fin. Y que es una señal bien importante, ¿eh?, de cómo esta nueva mayoría también tiene sus raíces en la concertación. Claro. Ojo, porque algunos a veces dicen que no. No, es parte de ellos. Ahora, también estuvo el cónclave de Piñera, ¿no? Sí. Que también estuvo en el sur, bastante entretenido, que Osandón dijo que era un paseo de cuicos. Amplitud no fue, ¿no? Y por lo tanto también allí hay un cierto, ¿no?, revuelo. Ahora, quienes mejor aparecieron en la encuesta de CEP, ¿no?, son Marco y Osandón, que ambos están fuera de ambos bloques. Hay varios candidatos, Tito, parece que sale en la prensa final de semana, digamos, de esos candidatos presidenciales, ¿no? Hay varios que están dando vuelta, parece. Por lo menos acá en las encuestas, como dice Juan, y también en los nombres que están circulando, ¿ah? Hay varios nombres que están circulando en respecto a... ¿Tú dices el nombre nuevo? Sí, o por lo menos ya son los que estamos conocidos, aparte de los de la nueva, el nuevo marco Enrique Minami, porque es uno nuevo respecto a que se está buscando una serie de acercamientos con la nueva mayoría. No, yo creo que se mantienen los que aparecieron en la última encuesta. Los de Sandón, el otro día estuvo en tolerancia cero, y el Chascón lo trató de fascista. era fascismo puro, y ahí con un discurso bastante populista el Osandón, y bastante contrario, digamos, a la forma tradicional que la derecha ha hecho política en los últimos años. Uh-huh. Pero claro, está, no, es como el hijo, ¿cómo se dice eso? El hijo, la oveja negra de la derecha, visto por la tradicional derecha que hoy día dirige los partidos políticos. Bueno, no sé si nos queda tiempo. Fíjate que me enviaron un correo de gente vinculada al tema de los derechos humanos, un tema que también hay que tenerlo presente respecto a acciones que en el 2014 para cerrar la Escuela de las Américas. Ustedes saben que, bueno, entre el 21 y el 23 se realizarán protestas en varias partes del mundo, entre ellos en Estados Unidos, para poder cerrar definitivamente la Escuela de las Américas, escuela que además formó a varios dictadores de América Latina, y que es una, ¿no es cierto?, la Escuela de América es una academia militar dirigida por el ejército de Estados Unidos, donde se entrenaron y se entrenan, dice, a violadores de los derechos humanos que cometen abusos, torturas y crímenes. Y que hay países que siguen enviando tropas, ¿ah?, como Colombia, Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Panamá, existan. Entonces se buscaba ahí apoyo, digamos, respecto a esta situación, que yo pensaba que era como parte de los temas de derechos humanos, pero todavía sigue existiendo la Escuela América en América Latina. Bueno, el día, no sé si mal recuerdo, que fue el martes, Informe Especial dio, ¿no?, un documental sobre los niños, los hijos invisibles de la dictadura. Sí. ¿Mm? Sí. Tanto hijos que fueron producto de la violación y que sus madres no saben quiénes en definitiva fueron sus padres, y tiene una verdad ahí que difícilmente pudieron contarle a su hijo en algún momento, ¿no? Como también otros que, estando detenidas, ellas embarazadas, nunca supieron de qué pasó con su hijo, ¿no? Es una herida abierta tremenda. Más allá de que pasen los años, volvemos a, por ejemplo, este tema de las mujeres embarazadas y los hijos nacidos producto de violación y tortura, no recuerdo que se haya tocado así como en un programa especial, ¿no? Son temas que hay que abordar y que obviamente cualquier vestigio, y en esto yo saludo lo que hizo Mujica, ¿no?, de respecto de recibir a los presos detenidos en Guantánamo, porque imagínate que el derecho humano en este caso es ir a la cárcel, pero que no te torturen, ¿no? O sea, cumplir tu condena efectiva, si no está diciendo no, pero que no te torturen, no, cumplirla dignamente. Y el gobierno de Chile, lamentablemente, en mi opinión, no accedió por distintas razones. Y parece que el experto ahí parece en ese, por lo menos en todo tipo de tortura en la CIA. Salió un informe hace poco en Estados Unidos respecto a la cantidad de acciones de tortura que la CIA ha cometido en concomitancia, digamos, con otros países. ¿Ah? Entonces hay una situación. Mire, un dato no menor: a cada año en promedio 1.500 soldados y policías latinoamericanos son entrenados bajo la doctrina del ejército de los Estados Unidos, la Escuela de América, lo que no se condice con la grave violación de derechos humanos que han sucedido en toda América Latina, cometida justamente por los graduados de esta academia militar. ¿Ah? Bueno, en el tema de los derechos humanos a lo mejor vamos a tener que dedicarnos a un tema especial. ¿Ah? Yo creo que fue bastante impactante, por lo menos de lo que alguna cosa vi del informe especial, de lo que ha salido, ¿no es cierto? Creo que en Argentina se ha avanzado bastante respecto a la conciencia del tema de los derechos humanos y de una gran cantidad de niños que murieron, ¿ah? Murieron, incluso fueron detenidos, en fin, torturados, etcétera. Entonces es un tema que cada vez cobra mayor conciencia para todos lados también, del tema de los derechos humanos. Bueno, ya estamos casi finalizando nuestra edición número 20 de Ciudadanía al Instante. Muy grato de nuevo con equipo completo, con Juan Aravena, ¿no es cierto?, con Tiro Gutiérrez, en la 105.7. Nos están quedando dos programas más, mis queridos contertulios, para terminar el año 2014, así que desde ya podemos ir a lo mejor pensando cuáles fueron los principales hitos de noticias importantes este año que a lo mejor quisiéramos compartir tanto a nivel nacional, regional y local. Y local. Hito local antes de irnos, ciudad de Talcahuano, 250 años, se hace famosa en todo el territorio nacional porque se han sacado sellos postales que se están vendiendo, ¿no es cierto?, en los correos de Chile, de homenaje al puerto de Talcahuano. Así que nos veremos en una próxima edición. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez presentaron Ciudadanía al Instante. Hasta pronto.